Poemas Radio. Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. Bueno, dos o tres programas y lo hacemos con mucho gusto. Hemos estado en esta Feria Internacional del Libro Universitario y queremos agradecer muy cumplidamente a la Universidad de Veracruz que nos haya permitido, que nos haya permitido estar aquí en sus instalaciones para que ustedes se den cuenta del movimiento, del deseo que hay por conocer y que finalmente a lo mejor nos quejamos de la falta de cultura del pueblo mexicano y los medios de comunicación no hemos hecho lo conducente para que el pueblo evidentemente tenga una cultura que garantice, entre otras cosas, la democracia, entre otras cosas, el bien vivir, la felicidad en suma y otra, la seguridad, en fin, capítulo aparte, pero saludo con mucho afecto a Clemente Landa, señor profesor de la preparatoria, mucho gusto saludarte, ¿cómo te va, Clemente? Mucho gusto, buenos días. Junto a él, a su izquierda, está la maestra Olivia Domínguez. ¿Cómo está usted, maestra Olivia? Bien, mucho gusto. Gracias. Directora general del Archivo General del Estado de Veracruz, ahí estás tú, ahí están todos. Archivo, ¿qué significa? Archi, quiere decir reviejo, ¿no? Arge es, por un lado, sería viejo, pero en ese caso sería de los que gobiernan. Los que gobiernan gustaron siempre de guardar constancia de lo que hacían, entonces una especie de colección de los que gobiernan, colecciones de los actos de... ¿Sí? Arcaico, antiguo, ¿no es antiguo? Sí, tiene que ver, se une, las palabras se unen y de las palabras sale todo. Arcaico, bueno, arcaísmo, cosa antigua, arquetipo, sí, arquetipo. Bueno, todo eso es archivo, Gracias, mi querida maestra Domínguez. Junto a ella está el señor profesor maestro José Eliud García, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias. Después, junto a él está Daniel Méndez Vivanco, representante fiel de la cultura guatusqueña. Mucho gusto, mi querido Daniel. Muchas gracias, señor profesor Manuel Munguía. Hola, Jorge. Nuestro vademécum. Ay, qué buena. ¿Qué quise decir tú? No, porque tendría que ir contigo a todas partes. Ah, no. Vademécum, el que va conmigo. Enciclopedia. No. Es decir, el vademécum está en mi farmacia vieja que tengo, que es un librote así. Sí. Y cuando quiero ver qué medicina es esto, entonces voy al vademécum. Y originalmente era más pequeño porque tenía que ir conmigo. Claro. Vademécum. Va conmigo. Maestro de latín, ¿qué quiere decir vademécum? El verbo eo is ir itum, ¿verdad? Y vade es el imperativo. Vade. Y me conmigo. Y me cum conmigo. Él va conmigo, ¿eh? O sea, tumbamos los para nosotros, ¿verdad? Por eso, pero el vademécum, que sabemos que es un libro de consulta en las farmacias, él va conmigo. ¿Ya está? Sí, es. Claro, cuando si la mujer, ay, está todo el día con el señor, vademécum, no, es la vademécum. Sí, también. Bueno. Pero él es un enciclopedia, es enciclopedísimo. No. Vamos, señor profesor García Barrero, hombre, ¿qué pasó con...? También hay vademécum de la educación y está también el cartapacio, que es una forma de hablar de un libro que tiene mucha información en poquito contenido. Cartapacio. Sobre Manuel Munguía decía Silvia Tomasa, no es Manuel Munguía, es Manuel Miguía, decía. Rivera es la poetisa local. Juanita Robles, mucho gusto saludarla, ¿cómo está usted? Que trae las palabras que no debemos olvidar, pero que el tiempo ha empolvado. Fíjate que quedó bien. Mi querido Armando Ortiz, periodista, escritor, reconocido. Jorge. la sociología al servicio de la literatura, o la literatura y la sociología, en fin, todo eso, ¿verdad? De todo un poco. Dicho lo anterior, por ahí, ¿qué quedaría de otras semanas? Magno, palabra también, por ahí. Magno García Marrero. Me faltaba. Es que creí que ya te había presentado por estar cotorreando. El señor licenciado jurisconsulto. Es que yo tengo algo de consulta que hacerle a un jurista. Jurisconsulto es el jurista al cual se le consulta. Se le pide consejo. Sí. Oye, ¿me prestas una lana? No, es... ya me dice la jurisdictomía. Está bien. Jurista y poeta. De... ¿Está bien que te diga poeta popular o no te gusta? No, pues sí, de lo que quieran que me digan poeta, hijo de poeta. Hijo de muerto. Sí. Bueno, hijo de es copropoeta. Copropoeta. Es un copropoeta. ¿Quedaría alguna palabra por ahí que hayamos tratado en días anteriores, en sábado, en domingos anteriores, y que debamos clarificar? Sí, don Jorge, un maestro, buen amigo de la facultad, también me preguntaba, y lo decíamos con Manuel, si se puede utilizar como sinónimo esos dos términos, sincretismo y ecléctico. Que son dos palabras muy sangrones, pero que sí se pueden utilizar como... No, perdón. Es que dijiste algo que vale la pena. Las palabras son sangronas, depende con la intención con la cual se digan, y en la en el lugar y en el contexto y en el entorno, aunque esa palabra sea también, en la cual se digan. Si yo digo, interactúan, dos astros llegan y por la ley de la gravedad sus fuerzas interactúan. Posiblemente, ¿no? Digo, estoy hablando, si yo fuese un astrónomo, pero sí digo, oye, a ver que ya nos vemos para interactuar, ¿no? Y platicar, entonces, ¿qué? Ahí sí tiene ya un dejo de succión. Es que, pero las dos palabras, los dos términos, no son sangrones, porque en el caso del eclecticismo, pues nos permite introducirnos a lo que sería el saber filosófico, todo el amplísimo conocimiento de que tiene la filosofía. Y en el caso del sincretismo, pues lo vamos a ver cómo se usa en el ámbito de la historia de las religiones comparadas, de la antropología, etcétera. Dale, Eliud, que sabe de eso. A ver, maestro Eliud. El eclecticismo es del griego eclegoo, que significa escoger. Es la doctrina que consiste en escoger de varias doctrinas lo que más convenga para construir su propio sistema. Esto desde el punto de vista filosófico, ¿no? Una persona que es partida del sincretismo, toma acá, allá, y luego dice que es de él. Sí, eclecto es yo colecciono, yo colecto, yo recojo, yo tomo. Y es juntar de varias doctrinas en una exposición o en una tesis o en una exposición de carácter académico principalmente para fundar el dicho propio. Y sincretismo es sin unión, cretos es unirse con los cretenses originalmente para combatir a los helénicos del continente, es decir, a los helénicos continentales. Eso era en su origen, hacer una coalición, una alianza para combatir a un enemigo fuerte. Después ya se especializó en términos sociológicos para señalar aquel fenómeno que ocurre cuando vertientes religiosas de diferente origen se unen. Pensemos en mayo y al principio en la Santa Cruz. Hay una herencia europea en la cruz misma y en el asunto cristiano, pero en la forma que adornan con flores, con colores y con demás elementos que tienen origen indígena, ahí hay un sincretismo. En la Virgen de Guadalupe hay otro sincretismo muy muy reconocido, porque ahí está Tonantzin, pero también está la figura de María. En nuestra nación se tuvo que hacer de esa manera. No podían, se dieron cuenta de que no podían acabar con la religión que ya estaba establecida en el México al que llegaron, y tuvieron que buscar una manera de adoptar, de sincretizarla, ¿no? Entonces, en los lugares donde estaban los templos de los indígenas, pusieron iglesias y eso forjó un sincretismo. La gente siguió yendo a esas iglesias a adorar a los nuevos santos, pero estaban en su mente adorando a sus antiguos dioses. Recientemente se leyó en esa literatura de Baratona de ese casos extraños, quién es quién, o lo importante, o tiene usted que saberlo, no sé qué. Que en una fábrica japonesa hace unos años había muchas dificultades sindicales con el patrón y todo, y pusieron un muñeco que parecía el patrón. Y los empleados salían todas las tardes de ahí y ponían piedras o algo para pegarle al patrón y como desfogar, o no sé qué quise decir, pero como para vengarse del patrón simbólicamente. Eso sucedió hace 10 o 12 años que yo me acuerde. Pero también me contaron otra. Los patrones de Tlacotalpan, de los ingenios o de los que tenían fincas, tenían mucha dificultad contra los esclavos negros que había, quién sabe de dónde, de Belice o de ahí, locales, lo que fuera. Y tenían mucho problema con ellos. Entonces un buen día les regalaban un toro y lo pasaban de allá para acá y venían con el toro y les daban todo el alcohol del mundo. Y el toro lo mataban a palos, a cuchilladas, como fuera. Era el patrón. Y el patrón les daba alcohol y lo juntaron el 2 de febrero de la Candelaria. Entró la iglesia, el toro, simbolismo de la potencia, la fortaleza, el patrón español encomendero, los indígenas que estaban fregados y jodidos y no tenían nada que hacer, y ahí echaban su coraje. Eso es sincretismo. Porque en esos mismos días sacan a la Virgen a pasear por el río, ahí sincretismo. Ay, hay sincretismo, desde luego, entonces total es una mugre. Entonces el sincretismo es el arma de los conquistadores. Nosotros podemos ver un ejemplo. Un ejemplo claro de para poder ver el sincretismo cultural, pues es precisamente a través de las fiestas patronales. Ahí se puede ver muy claramente lo que es el sincretismo cultural. Y sobre el término eclecticismo, para poder llegar a la comprensión y al entendimiento de una teoría del equilibrio que ya nos viene desde el principio aristotélico, tenemos que meternos primero al eclecticismo, estudiarlo. Sí, por lo tanto yo le contestaría al maestro, no los considero sinónimos porque tiene una aplicación muy reconocida en asuntos religiosos, sí. Uno, el sincretismo, y en asuntos filosóficos el otro, el eclecticismo. Aunque sincretismo también en cuestión política ya tiene una visión en la cual se unen dos personas en contra de otro. No, bueno, eso es la normalidad. En México le echan montón, no hay problema. Recuerde usted, don Jorge, también que existía la figura de el chivo expiatorio. Ah, claro, así como pégale al negro y el... Los judas de Semana Santa y los monigotes de carnaval también. Bueno, oye, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jorge Saldaña. ¿Tú? Samuel. ¿Samuel qué? Samuel Ian Tapia Delgado. Samuel Ian Tapia Delgado. Samuel Tapia Delgado. ¿De dónde eres, Samuel? De Jalapa. ¿De Jalapa? Uh-huh. Yo soy de Banderilla. Uh-huh. Que es mejor, obviamente. Uh-huh. ¿No lo crees? ¿Qué compraste? ¿Te lo compró tu papá? Sí, no, mi mamá. Ah, tu mamá. ¿Qué, tu mamá es la que lleva el dinero en casa? No, pero no, es que... Ah, ¿verdad? Mi papá lleva después. Está bien, está bien. Esto se llama... La vida en un castillo. ¿Y por qué te gustó? ¿A qué año vas primero? Voy en sexto. Vas en sexto, el sexto de primer. Mira qué cosa bonita. Mira qué cosa tan bonita de libros. ¿Y esto qué? ¿Cómo se hace? Se supone que lo abres. A ver, ¿a qué? Así, y lo pones así. Ah, que a toda. Digo que qué bonito, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eh? A ver, explícamelo tú, pues si tú lo compraste, a ver. Pues se supone que aquí vienen los personajes del castillo. Ajá. Y la historia, ¿no? Sí. Entonces tiene las partes, bueno, más o menos así de un castillo. Entonces aquí está el cuarto como de armas. Aquí abajo la cocina. cocina, aquí el comedor. No, pues queda. La cama. Mira qué bonito. Aquí está la entrada, al castillo. Al castillo. ¿Quién vive en el castillo? Pues, ¿tú vives? ¿Dónde está tu recámara ahí? ¿Cuál es tu recámara? Pues, no sé. ¿Eh? ¿Cuál es la recámara de tus papás? Esa, la del rey y la reina, obvio. ¿Y entonces la tuya cuál es? ¿Vives tú en el castillo o no vives en el castillo? No. No, fíjate, es revolucionario. Este cuate no le gusta el castillo. No, pues sí, ya se peleó con el papá y la mamá. Eres socialista. No vives en el castillo, muy bien. ¿Por qué escogiste el castillo y no la revolución de Cuba o algo así? ¿Qué eres tradicionalista? Pues no sé, porque me gustó mucho el castillo. Te gustó mucho el castillo. Muy bien, pues te damos las gracias de que nos hayas mostrado tu libro, ¿eh? Y qué bueno que tu mamá te compró un libro y ahí puedes... En tercera dimensión. En tercera dimensión se dice. Mucho gusto en saludarte. Samuel, ¿me dijiste que eres? Uh-huh. Está bueno, Samuel. Mucho gusto. ¿Vas bien la escuela? Sí. ¿Promedio? 9.9. Es perfecto, perfecto. Es como yo, como en casa. Todo el mundo, si es Aldaña, tiene que sacar 9.9. Tú en ese caso, si eres Samuel, 9.9. Uh-huh. Felicidades, ¿eh? Gusto saludarte, ¿eh? Gusto. Gracias. Hasta luego. Chao. Mira otro. Ese nos lo trajeron de otra. ¿Qué editorial es? Sí. No sabes. Eso para los niños es excepcional porque, ahora, qué bueno que no sea de armas y de bélico, que no sea, que no tenga que matar, ¿verdad? Como las cosas de la televisión, que juegos de televisión, que es matar, matar y matar. Es para matar el tiempo. No, eso es bueno, pero es que, ¿cómo te voy a decir? A mí no se me olvida mi casa de cubitos de madera. Te la puedo dibujar de cómo hacía yo mi casa a esa edad, porque había una cosa de palitos y ahí tú ibas haciendo tu casa, ¿no? Esa la tengo ya fija. ¿Qué palitos ya? Ah, ¿qué pasó, cuatito? ¿Ya fabricas así? Ah, no, ya no, ya no, ya no. Sí, tránsito, ya había muy... Yo les tengo un reto excepcional. ¿Cuántas partes tiene un libro? No en su contenido, sino en su factura o manufactura. Lomo, yo te digo lomos. Sí. ¿Tiene... ¿Por qué en plural? Porque son cuatro. Oh, chingo. Cuatro lomos. Yo creo que nomás el lomo era este. No, no, no. Tiene portada. Portada, contraportada. Espérate. Poco a poco, los lomos, y ahora aprendemos que esto para ti también es un lomo, entonces ese también, y ese también. Yo solamente creí que el lomo era este, y no. Entonces, lomo, portada. Sí. Contraportada. Solapa o segunda de forros también. De forro es de nada que ver. Es que forro es igual que la pasta, que forro es lo que cubre. Forro, tapa, pasta es igual. Una vez en el programa llegó alguien que dice, y ¿quién escribe esto? Y aquí estaba la foto del señor que escribía la introducción. Digo, entonces tú eres el solapador del autor. Es la solapa que significa. ¿Significa? Solus. No, un borde, una tapa. Eso significa. ¿Borde de tapa? Borde o tapa. Al último tiene algo que dice que ese libro se acabó de imprimir. Colofón. ¿Un qué? No, aquí está. Colofón. No, esa es la página legal. Primera edición, julio de tal. Y luego dice, diseño de la colección. Diseño de cubierta o tapa. También está bien, espérate, otra cosa. Reservados todos los derechos. Luego ahí tiene una cosa que es los derechos de Tuquets, en este caso, la dirección, impresión litográfica. ¿Qué significa impresión litográfica? Litos, piedra, grafos, escribir. Eran unos grabados que se hacían originalmente en una superficie rocosa, muy, muy trabajada para el propósito, y donde se estampaba la imagen para después devolverla a un hule que finalmente proyectaba sobre el papel o imprimía sobre. Ahora, tenía también una hoja de guarda y el colofón que mencionaba la maestra, ahí es donde se ponía el nombre del impresor, el lugar en donde se hizo, la fecha, todos esos elementos, hoy lo ponen al frente. En el caso de las solapas también se le llama orejas, también se, así se refiere, y yo quisiera mencionar que en lo que se refiere al cuerpo del libro, a su contenido, en lo que es la primera parte, pues se han dado cosas interesantes con el paso del tiempo, en algunos ponen la introducción, otros le llaman prefacio, nota introductoria, lección preliminar, proemio, y en todas esas modalidades que forma parte de la entrada de un libro, de la introducción de un libro, se han dado verdaderos tratados de quienes los escriben. Y que lamentablemente luego se ha ido perdiendo esto, ¿verdad, Manuel? Con el paso del tiempo, porque en el pasado sucedía más esto, ¿eh? El maestro Antonio Castro Leal es todo un caso en la literatura mexicana, que trabajó para muchas editoriales, y en los libros de Porrúa pueden encontrar ustedes muchos de sus prólogos. Hacía verdaderos tratados en el prólogo de los libros. El mismo Borges, por ejemplo, se buscan más los prólogos de los libros que ha, valga la redundancia, prologado Borges, y a veces se olvida uno del contenido del libro. ¿Prólogo, proemio y prefacio es lo mismo? Son ahora especie de sinónimos. Sus raíces se parecen por el inicio, pro, lo que está adelante, lo que va enfrente, ¿sí? Y prólogo es antes de la palabra. Maestro. Y se van dando su prolegómeno también. Y se van dando sus variantes también, porque hay libros que han contemplado todo eso, aunque sean sinónimos, insisto, hay libros que han presentado todo eso, introducción, nota preliminar, proemio, y eso hace que se enriquezca el contenido de un libro. Pero todo esto, Jorge, en la lingüística se le llaman paratextos. Sí. Es lo que está en el umbral del mismo texto. El texto empieza desde que el autor inicia con sus primeras palabras y termina cuando concluye, pero lo que es la portada, los epígrafes, los prólogos, todo eso se le llama, el mismo título, son paratextos que dan como que una, digamos, anticipan el contenido de el misma, de la misma obra. Ustedes son muy... hay otra, yo me acuerdo que allá en el seminario una cosa dice, y tiene el Platchett. Ah, sí. Ah, sí, de Platchett. Placho, placho, es placer, el placo y placo, quiere decir agradar. Consentimiento de alguien que autorizaba la publicación, porque no salía nada más al desgaire de los libros, sino que alguien tenía que autorizarlos. Imprimatur, se le llama imprimatur, y era como una especie de autorización o aprobación. Sí, el imprimatur es imperativo. Imprímase, porque ya pasó por el placho, ya obtuvo placho, por lo tanto, se ordena imprimirlo. También hay esa parte que estaban mencionando hace rato con el nombre de le llegan a llamar ex libris también. Uh-huh. Y la dedicatoria, hay dedicatorias famosas como la del mismo Quijote, que es una dedicatoria en la cual el Quijote ofrece el libro al conde Lemos. Sí, para que este de alguna manera pueda brindarle ciertos beneficios económicos, pero el condenado conde nunca le da un solo centavo a Cervantes, ¿eh? Conde y condenado. Yo recuerdo la dedicatoria de uno de mis maestros, el maestro Guillermo Floriz Margadán, que fue tu maestro también, Derecho Romano, ¿no? Escribió un libro de historia del derecho en el que yo colaboré un poquito ahí en la redacción, y dice, voy a dedicar el libro, a ver qué te parece. Y ya le pone, a fulana de tal, no digo el nombre, bajo cuya dulce dictadura nacieron las páginas de esa obra. Su mujer, a lo mejor, obviamente, si era dulce dictadura, era su mujer, por lógica natural. Y el ahorita que mencionaba don Jorge que decían necesitaban el Plashet, ahí en el colegio preparatorio tenemos una gran cantidad de libros antiguos, usted los debe de recordar, claro, los cuales seguramente usted en alguna ocasión se puso a leer con su maestro Librado, porque hay muchos libros también en latín. Tienen una gran colección de ex libris, los mencionaba Manuel, son una especie como de cromos de imágenes pequeñas que distinguen al libro. Hoy aquí en México hay una gran colección de ex libris que son en sí mismo parte de los libros, pero tienen su propio arte. Y viene ahora también, hay una investigación que se ha hecho en el colegio, lo que le llaman marcas de fuego. La manera en que antes el libro se diseminaba, se tenía ese plashet porque principalmente había una institución que prohibía leer ciertos libros. En su tiempo la iglesia, en su tiempo cada uno de los gobiernos, que no le parecían ciertos libros. Normalmente quien tenía los libros en este país pues eran colecciones personales o en los monasterios. Como no iba uno al monasterio y se lo llevaba el libro prestado y luego lo regresaba, porque pues luego los libros se quedaban con uno, en los monasterios los marcaban como si fueran reses, y les ponían un fuego candente, fuera en uno de los lomos o en una de las pastas que antiguamente eran de piel, sobre todo de cerdo. ¿Y ese hecho de quemarlo se llamaba el qué? La marca de fuego. La marca de fuego. Yo recuerdo muy bien, yo recuerdo muy bien una entrevista que usted le hizo al periodista Mauricio González de la Garza. ¿Cómo no, mi amigo? ¿Se acuerda había sacado en esos momentos a la edición, al público, un libro que se llama La Última Llamada? Y entonces a usted le llamó mucho la atención la dedicatoria, porque era un fuerte cuestionamiento que hacía en aquel momento al régimen de López Portillo. Y puso en la dedicatoria a Mauricio González de la Garza: a José López Portillo con desesperada esperanza. ¿Qué me decías? Sí, sobre el origen del libro, ¿no? En Aristóteles, en una parte de sus obras, dice que intelectus es tan cuantabula rasa, es decir, que el entendimiento es como una tabla rasa. ¿Qué es esto? Bueno, eran unas tablillas untadas de cera, y entonces con un punzón, estilo, grafé, se ponían pues letras griegas o palabras griegas o lo que fuera, ¿no? Entonces, es por eso decía que el entendimiento está como una tabla rasa, o sea, sincero, sin cera alguna, ¿verdad? Hay otra expresión que también es lo de hizo tabula rasa. ¿Sí? Hizo es igual. Algo. Eso es agarró parejo. Sí, sí, sí. Eso es igual, igual. Hacer como que emparejas algo, ¿sí? Acabó con todos, acabó con todos. En uno de los programas pasados hablábamos del padre Lemercier, que es muy importante en la vida, o pudo haberlo sido más, y transformado el panorama de la fe, del cristianismo y de la iglesia católica. Casi podría decir no lo dejaron. Y entonces vino a cuento el hecho de que Fernando M. González, psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección de 1961-68, aquí está el libro. Cuéntales a nuestro querido público de qué debe tratar este libro, por favor. Este libro tiene la gran valía de que nos presenta precisamente el trabajo realizado por este sacerdote, y que consistió por medio de su monasterio en aplicar el psicoanálisis, la teoría del psicoanálisis, con sobre todo, como usted lo comentaba ya en otras ocasiones, don Jorge, con personas. En este caso, por ejemplo, hay un trabajo interesante con sacerdotes que tenían problemas en su comportamiento sexual, concretamente en lo que se refiere al homosexualismo. Y pues eso, en aquella época, estamos hablando de la década de los 60's, pues generó toda una gran polémica, provocó un distanciamiento de él y del grupo que lo apoyaba con el Vaticano. Empezaron presiones muy fuertes hasta que llegó un momento en que tuvo que retirarse del sacerdocio, de su ministerio. Y algo interesante que nosotros podemos ver como hilo conductor en el libro, esa relación que trata de hacer el padre Lemercier para encontrar una explicación bajo el psicoanálisis entre razón y fe, que tanto hemos discutido también en este programa. Y nomás no. Entonces, como testigo presencial, digo, no testigo presencial, pero sí, me tocó en aquella época por mi amistad y admiración que tenía con el arzobispo Méndez Arceo. Sergio Méndez Arceo. Don Sergio Méndez Arceo era un obispo que le decían el obispón rojo, le decía Margarita Michelena, porque era un poco de ideología socialista. Es decir, veía por los pobres, en fin, llevaba a la práctica la doctrina de Cristo, que creo yo que con tu justificadísima razón de darle prioridad a las necesidades de los pobres y quererlos. Y él tenía esa idea y era crítico a sí mismo de la iglesia. Él venía mucho a mis programas, yo tenía muchas dificultades por traerlo a mis programas, no era bien visto del gobierno de la época. Mario Moya Palencia, que en paz descanse, creo que estaba en gobernación y me decía, ¿por qué va a invitar usted al obispo Méndez Arceo? Y hay alguna razón para que no lo invite. Sí, es anticonstitucional, en el artículo tal y no sé qué me leí ahí. Yo, bueno, pero ¿qué le importa a usted, don Mario? Yo me llevaba bien con Mario, pero Mario era duro y recio. Y lo que hay que mencionar también, don Jorge, que este trabajo que hizo desde la perspectiva del psicoanálisis Le Messier contribuyó muchísimo a dimensionar lo que después vendría a ser al interior de la Iglesia Católica, de la estructura vaticana, una tendencia como se conoció por medio de la teología de la liberación. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Méndez Arceo me presentó a Le Messier. Y Le Messier, evidentemente, luego nos hicimos, si no cuates, muy identificados. Me llevó al monasterio, me presentó al doctor, que no Toledo, sino Quevedo, era su psicoanalista. Entonces empezamos a tener relación, algunas veces vino al programa para hablar de otros temas. Quevedo también vino, los doctores Cueli, Avelino González, y no me acuerdo qué otros más hablaban de esa posibilidad. Carlos Viro también sí. Hizo comentarios. Ahí yo lo me acuerdo de él, de Carlos. Bueno, y entonces, bueno, pues ya te digo, me presentó a Le Messier. Yo iba al monasterio de Emaús alguna vez y me llamó muchísimo la atención esto que no he dicho. A mí me inquietaba mucho, habiendo pasado por el seminario personalmente 5 años, de que él quería hacer y hablaba de psicoanalizar a los curas. Si se psicoanaliza a un muchacho, evidentemente ahí hubiera salido todo y yo no hubiera durado 5 años, me voy al año y medio, a los 2 años. Y así yo creo que en realidad la iglesia se hubiera depurado y todas las verdaderas vocaciones sacerdotales hubiesen sido sólidas. No existiera Marcial Maciel, que aquí está en otro libro. Y recuerdo muy bien que usted entrevistó precisamente sobre el trabajo del padre Le Messier a otro de los invitados asiduos a su programa, ¿se acuerda de Giuseppe Amara? ¿Giuseppe Amara? Amara dijo que Le Messier usó muy bien, por medio de la teoría psicoanalítica, con los sacerdotes que entraban en conflicto con su vocación, claro, y su fe, la técnica de la entrevista, por medio de la libre asociación de ideas. Total que un poquito se sacaba en conclusión que un monasterio, un seminario, era un lugar de reclusión de los que alguna vez tuvimos alguna alteración psicoanalítica, y para arreglar esos problemas, y ante no poder arreglarnos, nos refugiamos ahí. Y creo que no les falte mucha razón. Entonces me llevó Le Messier allá, y lo que no puedo olvidar en toda mi vida es que llegué a su cuarto cubículo, o ¿cómo se llama? A su celda. ¿Celda? ¿Qué celda, no es de prisionero? No siempre. Viene de encierro, sí. Kel es aquello que está encerrado. Cerrado. Cerrado. Llegué a su celda donde solo había una cama. Cama no, camastro. Es decir, 70, 80 centímetros, dura, y una mesita. Una serie de libros, porque tenía su biblioteca y entonces tenía los que por la noche serían. Y arriba de su cama una figura horrible de una máscara de hierro alargada. Oiga, pero ¿qué santo es ese? Le digo, no, no hay ningún santo. ¿Qué es? El demonio. ¿Cómo? El diablo. Pero a ver, explíqueme usted, mi querido Lemerciero, ¿cómo se llama? El padre Lemerciero. Padre Mauricio, ¿no? Gregorio Lemerciero. Gregorio, le digo, oiga, a ver, don Gregorio, explíqueme cómo va a ser que un cura tenga arriba de su cama, en vez de un Cristo o de la Virgen, un demonio. Y me dio una larga explicación, pero hermosísima, en cuanto que él necesitaba estar cerca de su enemigo espiritual para conocerlo y poderlo vencer. Ya está un poco jalado como pues, ya. Porque ejercía también un símbolo que explicó Carlos Viro en uno de sus programas, don Jorge, la estrecha relación de en ese caso el diablo, el demonio, con la teoría psicoanalítica, para ver el instinto animal, cómo aflora la bestia en el ser humano cuando se aleja de la razón. Está bien. Bueno, pues entonces eso era lo fundamental de este libro, en el cual se habla de Fernando M. González, habla de cómo no se pudo, porque la iglesia no aceptó que hubiese psicoanálisis. Yo creo que la iglesia ahí perdió muchísimo. Y muchas personas tienen ese tipo de figuras. Si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, tienen un Lucifer como uno de sus principales símbolos. Es la Estatua de la Libertad, que es la portadora de la luz. Es una persona que significa Lucifer. Y algo que hay que decir, que el padre Lemercier fue siempre congruente con sus convicciones, se manejó con sobriedad, tal y como lo describe usted en una de sus celdas o habitaciones que tenía en el monasterio. Gracias a las editoriales Gustavo Gil, Libros de Diseño, y Editorial Tusquets, Editorial Campbell también. Muchas. Me decías tú que había algo que comentar acerca de los nombres del demonio. Bueno, ahorita que mencionaba también el que tenía ese sacerdote arriba en su celda, la imagen del demonio como un recordatorio. Hay varios nombres también que nombran a este personaje, por ejemplo, Sérpico, que le preguntaba a Daniel. ¿Sérpico qué significa? Serpiente. Identificado con la serpiente por la connotación que le da la tradición bíblica a la serpiente, tanto así que cuando llegaron a México y encuentran una civilización que entre sus personajes destacados tiene a una serpiente emplumada, entonces creen que están haciendo prácticas demoníacas. Hay un dato interesante que yo también quisiera comentarlo, de que muchas veces tanto poetas y escritores, me he encontrado con sus escritos y sus obras, para referirse a Dios o a Jehová o a Yahvé, se dirigen de una forma así, diciéndole Adonai. Pero este término, este nombre de Adonai, maneja una dualidad. Pudiera ser el hecho de estar dirigido a Dios o a Yahvé, pero también en otros escritos parece que se refiere al diablo y al demonio. No, bueno, no. Este, Adonai es Señor, es Dios, no. Pero que, sí, que otros se lo arroguen no quiere decir que el significado cambie. O sea, se lo arrogan porque quieren considerarlo su Señor. Porque Dios, en algún momento lo hicieron en términos irónicos. Sí, claro. Lo mismo pasó con demonio. Demonio, claro, no es originalmente el espíritu del mal, maestro. No, daimonos, perdón, es espíritu, es divinidad, ¿eh? Si nosotros revisamos, yo recordé muchísimo en una de las varias entrevistas que usted le hizo a Salvador Freicedo, que Salvador Freicedo no nada más tenía su formación religiosa, sino tenía una formación parapsicológica y que hizo libros de esa naturaleza, hizo comentarios alusivos a eso que estoy comentando, a eso que estoy diciendo. También también Luzbel y Lucifer no están referidos precisamente a la parte del mal, ¿no? Sino que es un nombre bellísimo, además. Portador de la luz. Portador de la luz. Luz bella. El que lleva la luz. Así es, Luz bella, Luz bella. El chamuco como este. Y me acuerdo de Díaz Mirón que decía, inclinarme ni ante aquel que enciende y apaga el día. Que si yo fuera al... Que como el perro que lame la mano de su señor, el miedo ablande el rigor con el llanto que derrame. Que la ignorancia reclame al cielo el bien que le falta. Yo, con la frente muy alta, cual retando al rayo herirme, soportaré sin rendirme la tempestad que me asalta. No esperes en tu piedad que lo inflexible se tuerza. Yo seré esclavo por fuerza, pero no por voluntad. Mi indomable vanidad no se aviene a ruin papel, humillarme, ni ante aquel que enciende y apaga el día. Si yo fuera ángel, sería el soberbio ángel, Luzbel. El hombre de corazón nunca teme a la malicia. No hay más Dios que la justicia, ni más ley que la razón. Sujetarme a la presión del levita o del escriba, inclinar la frente altiva ante torpes soberanos. Yo no acepto los tiranos, ni aquí abajo, ni allá arriba. Ese cuento era veracruzano, para que no se anden con fuentes. El director de la preparatoria, no, grandísimo. Gatillero también, diputado y gatillero. Giovanni Papini, en ese libro tan interesante sobre el diablo, hace mención que era un ángel de luz y que poseía una gran sabiduría. Y ahí está otro nombre del diablo que se le da también en las escrituras hebreas, que es Gog de Magog. Y Gog, después Goliat, y los goliardos, que eran unos monjes, y los clasificaron así porque tenían comportamientos muy mundanos, y dicen, oye, ¿cómo puede ser que vivan en un monasterio y se porten de ese modo? Es que eran además grandes artistas, de ahí nació la Carmina Burana que conocemos ahora, porque es una obra encontrada en un convento de los goliardos. Pero no eran pederastas, ¿o sí? En esta feria del libro, precisamente está exhibiéndose, se está poniendo a la venta un libro interesante sobre el diablo, sobre el demonio, que se llama El Ángel Caído. ¿Y quién vale la pena leer este libro, O la frase celebérrima de Tito Pérez, pobrecito del demonio, qué lástima le tengo, dice. Cuando hablas de ese hermosísimo verso que nos dijiste, me acuerdo del otro, que no me acuerdo de todo, pero dice, que dice, la cuarteta dice así, pero que revela perfectamente el espíritu indomable, recio y fuerte de Almirón. Creo que es cuando el torrente por los campos haya de pronto un dique que le dice atrás, podrá saltar o derribar la valla, pero pararse o recular jamás. Eso es el lenguaje conceptuoso, parece que se llama, ¿no? ¿Tú? Es modernista en muchos aspectos porque Díaz Mirón tuvo algunas influencias de esa corriente, pero también es de una grandilocuencia muy clara. Era un orfebre, la verdad, Díaz Mirón, para hacer... Muy bien, y se sabe de dónde le viene su papá. Claro, sí. El papá y la escuela de ese tiempo también. Hay una influencia positivista muy notoria en ese momento que apela al conocimiento racional de las cosas, y ahí se nota. Pero qué curioso, porque la vida de Díaz Mirón parecería ser que no la sabemos mucho en Veracruz. Vaya, la tenemos así anecdóticamente, de manera suelta, pero no tenemos un culto recio y sólido a ese gran hombre. Pero parece que su carácter era verdaderamente un dechado de patologías, ¿verdad? Sí, era impetuoso, era impulsivo y bravo, sí. En el mismo congreso, cuando discutían asuntos sobre el endeudamiento, por ejemplo, del gobierno federal, y él exponía su tesis y el otro diputado lado, Tonilla la suya, y no, dice, si con la luz del entendimiento no te logro convencer, sacó la pistola y le tiró un balazo. Fíjese cómo don Jorge, esa visión de la educación, ahorita me acordó Daniel, sí. Y tiene mucha razón, José María Esteva, que también fue director del colegio preparatorio, poeta destacado, buen amigo del papá de Salvador Díaz Mirón, también era un hombre de contrastes, altamente de enojón, molesto, y con una poesía, hay una que se llama La Mujer Blanca, es una novela donde también toma algunos poemas, bellísimos, hermosos. Cuando empezamos a ver la vida de los poetas y encontramos cómo ellos en su vida cotidiana, decía Manuel, ¿no?, cuando él discutía en el Congreso alguna de las leyes, lo hacía con vehemencia, pero con una vehemencia poética, con una visión de los sentimientos a flor de piel. Claro, ya la parte un poco más mundana de que se ponía medio... Se lanzó a perseguir forajidos por el estado de Veracruz, porque digo, ¿cómo es que no los pueden detener? Y él, a Santanón, por ejemplo, se dio a la tarea de buscarlo, y cuando ya estaba retirado en el puerto, debo decir antes que sí hay estudios importantes sobre Díaz Mirón en la universidad, lo que pasa es que falta difundirlos, y la misma universidad creo que tiene responsabilidad en eso, hay que darlos a conocer más. Ya retirado, alguno de los gobiernos postrevolucionarios le mandó a una emisaria, cosa rara porque era reportera de un periódico de aquellos tiempos, no era muy común que las mujeres trabajaran como reporteras y menos que salieran de la Ciudad de México, y la enviaron para ofrecerle una pensión vitalicia por parte del gobierno federal, y le dijo, señorita, tengo averiada una mano, pero mientras la otra pueda escribir, yo no acepto dádivas del gobierno. Y la muchacha le dice, oiga, es usted muy orgulloso. No, soy soberbio, dijo. Era una generación, claro. Jorge, era una generación muy aguerrida. Yo recuerdo que en ese grupo estaba un familiar mío que incursionó también en la poesía. Siempre se dedicó fuertemente a la actividad comercial, José María de Paula César. Y que siempre tenían la característica de usar mucho la sentencia. Recuerdo que en la inscripción de que hay en su tumba, que creo que todavía se conserva en la tumba de José María Esteva, se deriva de un poema que dice algo así como, y al final del camino, tierra, polvo, nada. Sí, sí. Fíjate que eso que dices tú, me quedé pensando en que ninguna cadena de periódicos, ninguna noticiero ha tomado como ejemplo a Díaz Mirón, porque lo que tú acabas de decir, de que a Díaz Mirón le ofrecieron una dádiva, una, ¿cómo se llama eso?, una canonjía, una mensualidad, y él dice, una sinecura, sí, pero un dinero, le ofrecieron un dinero como una jubilación. Él dijo, mientras yo pueda escribir, no, ¿es usted orgulloso? No, soy soberbio. Finalmente era honesto, bien se puede tomar para que todos los que trabajan en los noticieros, en la televisión, en gran parte de la prensa, no toda, lo tome como el héroe, como el ídolo del antichayote. Quiero decir que a pesar de que haya dirigido el Imparcial, que sí se había puesto al servicio de Victoriano Huerta, él mismo creó esta frase que se ha vuelto universal. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Sus arrogancias que dice, saberlo. Y vasallos. Próceres y mendigos. Nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Pero también dijo otra cosa, perdón que te interrumpa, pero una de campo las que van de negro. Dijo, le dijo a una mujer, le dice, no te des al acaso, Dios no envía la suprema verdad a cualquier gusto, la manda para hacer en la porfía botín del fuerte y galardón del justo. Cada escrito que dejaba, sigue armando polémica, porque recuerdo que Jacobo Zabludowski, en aquel programa que tenía el Canal 9 que se llamaba Contrapunto, le dedicó toda una semana para, con sus invitados, analizar aquella frase de "el ave canta aunque la rama cruja", y ahí estaban entre invitados como Sotelo Inclán, estaba Luis Arturo Ramos, estaba el licenciado Leonardo Pangel, también estaba participando, y ojalá se pudiera rescatar esa serie de programas que dedicaron. Hoy quedaría muy adecuada esa frase a los compañeros periodistas que siguen haciendo su labor aunque la rama esté crujiendo. Como que saben lo que son. Como que saben. Muy bien. Sobre el psicoanálisis, estabas hace un rato analizando sobre Lefebvre también. Es decir, en la actualidad, quiero decir esto, que hay algunos trabajos donde se hace algo similar. En donde, ¿qué es lo que hacen? Piden que hagan una solicitud por escrito, pero a mano. Y esto se lo dan a los que estudian grafología. Mi esposa es una de ellas, es la que hace estudios grafología, porque ahí se manifiestan las tendencias, ¿verdad? Y entonces no es conveniente que para maestro, por ejemplo, admitan a una persona de tendencias equivocadas, porque por respeto al alumnado, ¿no? En 1986... Pues no le dan trabajo a nadie, mano. No, es que, bueno... Es que no son tendencias equivocadas, son diferentes nada más. Pues sí, pero que vayan a ser prosélito. Una cosa es tener una preferencia y otra es inducir a otros a que la tenga. Cada quien la suya. Porque en 1980... No, pero si alguien tiene preferencia por los niños, si quiere un puesto de maestro de kinder... No, pues ahí sí no, ¿eh? Ahí se ve... No, pues yo... Pero esa es una patología ya, esa no ya, es ya una es preferencia. Una preferencia. No es ya una preferencia. Es un asunto claro. Distinto. Y en estos trabajos, perdón, hacen esto de la grafología. Y en el 1986, hasta la fecha, espero que así sea, en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, siendo director general veracruzano, compañero nuestro, de aquel entonces, Ernesto Esquetino Maimón de Orizaba, fue el que de alguna manera en el reglamento puso que para que fuera admitido un profesor a la Escuela Nacional Preparatoria, tendría que hacer un examen psicométrico, precisamente para ver este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Está bien? Porque decía él, y con sobrada razón, mira, podemos detener la piedra, no regresarle, eso ya no. Y a partir de ahí se hacen varios exámenes, aquel que quiera ser profesor, maestro de la escuela. Eso debía ser para los choferes, porque les dan camiones a unos que son verdaderamente homicidas. Hay que recordar, pues nada menos, yo tengo muy presente aquellas maravillosas entrevistas que usted le hizo a Alfonso Quiroz Cuarón, cuando hablaba sobre cómo intervenía la grafología en su trabajo de investigación para dar con aquellos casos famosos, ¿no? Que luego se derivaron en libros, ¿no? De ahí la hermosísimo poema musical que en dos frases tuvo, yo creo que, no sé si sea Biglietti o alguno de los grandes poetas americanos, acerca de lo que estamos hablando, de la vocación que alguien tiene para ejercer el oficio que busca y al cual se dedica. Y la frase que a mí siempre me anda dando vueltas es esa, que vendría a cuento que se hiciera todo un estudio, una difusión, un examen profundo y se volviera norma, ley y dictado en México. Y la frase de la canción dice: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Benedetti. Es decir, creo que ahí se resume profundamente una de las grandes partes de nuestra cultura y relación hacia la búsqueda de la justicia y la sociedad. Mientras no haya eso, oye, no sé por qué piensas tú que yo te odio. Y él también puede decir lo mismo, ¿verdad? Y entonces todos estamos inmersos en ese mar profundo de la incomprensión por falta de la cultura finalmente, educación. Y dados los acontecimientos recientes, valdría para el trato entre periodistas y personas de otras ocupaciones. Valdría, desde luego. Bueno, jóvenes, volvemos en un minuto o puede pasar la maestra. Maestra, por favor, adelante, decía usted tan amable, Olivia Domínguez, director del Archivo de la Ciudad. Sí. Del Estado. Bueno, pues de acuerdo al anterior programa que empezamos hablando sobre el recinto de la Casa del Lago, yo quería continuar viendo sobre el paisaje, ¿no? O sea, el paisaje que nos rodea, que es precisamente el Lago del Dique, y en el cual nos han quedado muchas fotografías. O sea, ¿qué vemos o qué hemos, cómo tratamos a todas estas fotografías? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos un lago que era un lago natural, que era surtido por aguas que no estaban contaminadas, obviamente, pero que se utilizaban, que las utilizaban las industrias, que las utilizaban las tenerías que existían, pero que también las utilizaban los pobladores, porque eran aguas frescas que corrían y que hoy están entubadas. Por ejemplo, la calle que es la calle Boca Negra, pues ahí corre el río, está entubado, y las fotografías que se ven las caídas de agua, porque no existía este puente. Hay una especie de puente que va hacia las Atletas, y era un paseo natural donde estaba todo arbolado, ¿no? Y hoy, está adoquinado, rodeaba el lago, y continuando como hoy sería hacia lo que sería la isleta, bueno, los pobladores lo usaban, era parte de la diversión. Había embarcaderos para tomar lanchas, pequeñas embarcaciones, donde las fotografías muestran a personas con vestidos largos, sombreros, los señores también bien vestidos como para días de campo, y hay otras fotos donde se ven con ropas con menos ropa, digamos, pero bueno, entonces los trajes de baño eran trajes enteros, ¿no? Muy largos, y también era zona de diversión. O sea, las familias jalapeñas venían a disfrutar de estos lagos, ¿no? Y o sea que no, y bueno, así se va conformando un barrio, que es el barrio que también lo tenemos, hoy decimos que es el barrio del Dique, pero era un barrio de trabajadores de la clase obrera. Muchos vivían de esta parte, otros vivían de lo que sería la parte hacia los Berros, y entonces había un sindicato, que el Sindicato Progresista, el cual de trabajadores de la fábrica del Dique, donde todavía queda un mural en donde era su casa sindical, que está sobre la avenida, hoy se llama Venustiano Carranza, y bueno, ahora es un restaurante, pero bueno, qué bueno que se sigue manteniendo ese mural de Gabriel Orozco, es el actual, es el hijo. Mario Orozco Rivera. Su hijo es Gabriel, sí, el papá. Y entonces, bueno, es un mural que afortunadamente se ha conservado y que forma parte de la escuela del muralismo. Entonces, es un mural muy valioso, yo lo conozco, es valioso. Entonces, bueno, pues, era pues un lugar donde se reunían muchas familias conocidas, de apellido Cerón, Viacuña. Entonces, bueno, son meneses, bueno, familias que era su ámbito de trabajo y también parte de su diversión, ¿no? En San Bruno había otra fábrica. Yo debo decir algo, pero no me acuerdo, ya en esa época no estaba yo en esta ciudad y por estos contornos. Gracias. Pero supe mucho de el Dique y la relación que tuvo con un hombre de bondad muy grande, que fue José Manuel Martín del Campo. Parecería ser que en esta área o barrio él desarrolló una gran labor de humanismo, de amor, de caridad y de religiosidad. Pues él era, lo lamentable de él es que haya sido un cura, pero si hubiera sido un simple hombre que hubiera seguido a Cristo, hubiera sido excepcional. Y otra cosa, don Jorge, a destacar es que también toda esta zona que desarrolla mucho con una visión de ciudad-jardín, el gobernador Jara, empieza a ser una especie de modelo para otras ciudades en México. Empezamos a ver cómo los lagos se empieza a conservar como una zona de esparcimiento natural, decía la maestra, empiezan a desarrollarse obras como la universidad, el estadio, otros lugares para que empiece a haber un crecimiento no enfocado nada más a lo industrial, que fue después la tendencia en otros regímenes. No, y efectivamente, como usted dice, don Jorge, el padre Martín del Campo, en esta parte de la ciudad, en esta área, hizo una gran labor, nada menos que lo que hoy conocemos como el gran templo donde se adora, donde se venera a la Virgen de Guadalupe, el santuario de la Virgen de Guadalupe del Dique. Pues él colocó la primera piedra, es un sacerdote muy querido que hoy está en proceso de beatificación y que fue, como usted bien sabe, recibió primero el diaconado, pues nada menos que por Rafael Guízar y Valencia. Bueno, él es grande no por quien le dio el diaconado, sino porque en realidad era un hombre de bondad muy sólida. Haya sido, así hubiera sido ateo. ¿De cuál es la bronca? Hay que recordar también. ¿A poco le negaría su jerarquía, ¿no?, si hubiese sido ateo? No, claro que no. Ahí está. Hay que recordar también que él es pionero también en la lucha contra el cáncer. Sí. Él hace un trabajo interesante con los niños que ya venían padeciendo este problema. Era un hombre de una gran bondad, y le hice muchas, ¿cómo se llama eso? ¿Perradas? Me portaba yo mal y él era el que me perdonaba a todos. Adelante, Juanita. Sí, gracias, don Jorge. Esto es sobre la lectura que usted también decía que es tan necesaria. Voltaire decía que se lee demasiado poco y aún entre los que hacen la mayoría lee muy mal. Hay por ahí un epigrama que dice: he aquí la suerte de los hombres, muchos los llamados y pocos los elegidos. He aquí la suerte de los libros, muchos los deletreados y pocos los leídos. De lo anterior se deduce: el saber leer constituye un verdadero arte. Y puesto que todo arte ha de definirse según el objeto que aspira, debemos preguntarnos: ¿por qué y para qué leemos? ¿Es para instruirnos? ¿Es para juzgar las obras? ¿O es, por el contrario, para simple deleite y regocijo? Pero en cualquier caso, lo fundamental es leer lentamente, preguntándonos a cada párrafo el sentido de cada idea y si la hemos comprendido lo suficiente. No se debe leer precipitadamente. La prisa es otra forma de pereza. Nuestros padres llamaban a esta práctica leer con los dedos. Pues sí, es decir, hojear los libros de tal modo que al final de cuentas habían trabajado más los dedos que los ojos. Si buscamos el placer de la lectura, hay que leer con el espíritu atento y despacio, primero en voz baja y luego a media voz, respetando, eso sí, siempre la puntuación. Magno García Marrero, si eres tan amable, gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos vas a decir hoy, poéticamente hablando? Me voy a soltar con la democracia, que es una forma aquí en México de la escatología. A partir de lo que conocimos en el debate del domingo, En contiendas de poder se agudizan las patrañas y llamando las campañas vienen a todo joder. Uno las tiene que ver y oír en todos los medios, proponiendo los remedios que ofrecen con suficiencia, colmándonos la paciencia con insufribles asedios. Por teléfono y por tele, por radio y televisión, sin tregua la población los recibe y se conduele. Tampoco falta un pelele que tocándonos la puerta a deshoras nos despierta de la bendita, de nuestra bendita siesta para invitar a la fiesta de una democracia incierta. Esta batalla campal nos cuesta tanto dinero que nos hace un gran agujero en el fondo del costal. Puede que no haya otro mal peor en esta democracia que sufrir esta desgracia de gastar tantos billetes para elegir mequetrefes que continúan la falacia. ¡Qué pesimismo, Juanito! ¡Qué barbaridad! ¡Que no, no tienes una luz de esperanza! ¡Todo lo niega! ¡Qué catastrofismo! Leí la alegre, tengo otras más tristes. ¡Catastrofismo! ¡Catastrofista! ¿Qué es eso? ¡Catástrofo! Es lo que gira y cae. Ah, ¿tú vas a sacar una escritura del catastro? No. No, no, esa es otra cosa. Catastrofista quiere decir el que gira, trofo y cae. Trofos, tropos, tropos. Tropo, giro. Tropo, giro, ¿eh? Catastrofista, pero cambia la a F catastrofista. Gracias, mi querido Magno. ¿Alguna recomendación, señor licenciado? ¿Alguien que quiera agregar algo o ya? Ahora vayamos a unos reportajes especiales que tenemos ya en ya como establecidos en nuestro programa. Y después de esos reportajes, solo me despido de ustedes. En la reciente feria que tuvimos en Jalapa del libro universitario llamó la atención, debo pensar que no solo a mí, sino a las personas que pasaban por ahí, el título de un libro, y como tal yo pido a ustedes que tengan toda la gentileza del mundo, o no gentileza, pero que no vayan a pensar en absoluto que queremos ni molestar, ni herir la susceptibilidad de mi abuelita, que en paz descanse, que era muy recatada, muy pulcra en la dicción, en el lenguaje. Pero además los veracruzanos no tenemos ninguna razón de espantarnos ni de llamarnos a ofendidos por alguna palabra. El veracruzano se cataloga en el mundo como un hombre que sabe usar muy bien las palabras en español y las dice contundentemente, y ahí está toda los habitantes de Alvarado que hicieron popular la mentada de madre. Y un alvaradeño que no saluda al otro diciendo, ¿cómo estás tu hijo de la chingada? Pues no es un buen alvaradeño. Ah, no sabía. Y el hecho de llamarle a alguien joputa no significa nada. Joputa. Sí. Porque ya con un fenómeno de apócope, claro, desaparece el y ya nada más es joputa. Y según la entonación, es la intensidad, el valor y el cariño o desprecio que se tenga la expresión. Sí, sí, según cómo se dice. Un gran hijo puta, o es un hijo de su gran puta madre, ya tiene otra connotación. Sí, claro. Todas esas son lucubraciones que sacamos del libro del doctor Marcelino Cereijido hacia una teoría general sobre los hijos de puta. El libro, obviamente, sería difícil que no lo fuera, está escrito en nuestras tierras, donde no carecemos de material, por así decirlo, señor. Un acercamiento científico a los orígenes de la maldad. Pensando, deduciendo que un hijo de puta es un representante de la maldad. el maestro Cereijido es de Buenos Aires, nació y es doctor, nació, obvio que nació, pero no iba a decir nada, pues. Es que somos contemporáneos, con eso lo ofendo, claro. No digo nada, es doctor en fisiología por la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en Harvard, en fin, un científico que está en México desde hace mucho tiempo y que me ha dado un gran honor con recibirme en casa junto a sus libros queridos y dejar que yo le pregunte y que me diga y que me explique y que le diga a nuestro público por qué un título que algunos podrían considerar un poco agresivo hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Adelante, doctor. Bueno, dos cosas que hacen respingar a la gente son el tema en sí y el uso de una palabra soez. Entonces, quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, el tema es más viejo que la misma ciencia moderna, que tendrá unos 5 siglos. Les decía hace un momento que Agustín de Hipona, en pleno siglo V, le preguntaban, dígame, el mundo, el universo, ¿lo hizo Dios? Ah, claro, es el creador. Y era un creador muy inteligente. Ah, era perfecto, el sublime arquitecto. Y entonces, ¿por qué hay terremotos, hambrunas, incendios, guerras, piojos, pestes, en fin? Y entonces ahí ya esto abría escuelas de teología, y según como uno contestara, podía ir a parar o no era. Por ejemplo, si uno decía, sí, él era perfecto, bueno, pero era un poco chapucero, algunas casas le salían mal, no se salvaba de la hoguera. Si en cambio, que era la otra escuela, decía, sí, él lo hizo perfecto, pero es que el diablo mete la cola. Entonces venía la segunda andanada de preguntas. ¿Pero cómo? ¿Dios no es todopoderoso? Ah, claro. Y entonces, ¿cómo permite que el diablo le meta la cola en su creación? De manera que es tanto hijo puta, ¿no? Claro. Entonces, eso habría otra vez otras escuelas de pensamiento. Por ejemplo, les decía, no, lo que pasa, él lo podría parar al diablo así con toda facilidad porque es todopoderoso, pero no lo hace porque quiere juzgarnos y ver cómo reaccionamos. Y entonces dice, ¿pero cómo? Otra escuela de salida, y decía, no es omnisciente, o sea, necesita que a un padre, que al hijo vengan y lo maten delante de él, lo ensarten en una lanza, o violen a su hija, o le incendien sus campos, para ver qué va a hacer con nosotros. Entonces, llegaba a nivel ridículo las respuestas, por eso que el clero nunca quería traducir a idiomas vernáculos las obras sagradas para ellos, y entonces todo eso cayó en desuso, habrá caído en desuso como tema, pero no como problema. Basta abrir cualquier periódico de cualquier ciudad, en cualquier página, cualquier día, para ver, constatar que la lepra, el cáncer, las enfermedades cardíacas, el Alzheimer son juegos de niños comparado con el sufrimiento humano que produce el ser humano. Entonces, producido por el ser humano. Usted a esa tendencia a hacer el mal de todos nosotros le llama una proclividad por la hijueputez. Sí, ahora, eso le dice que me defiendo, digamos así, de que el tema no es un tema traído de los pelos. No, pero no. Porque le sale demasiado fácilmente al ser humano ser perverso. Entonces, el otro problema era, ¿y por qué le puso un nombre tan soez? Y la cosa viene así, yo, como usted dijo en su presentación, yo me gano la vida como científico, ¿no es cierto? Y eso me obliga a ir a encontrarme con gente de todo el planeta, y uno de mis hábitos es preguntarle en su idioma cuál es el insulto más neurálgico, más bravo, que algo lo más terrible que le pueden decir a uno. Y variación más, variación menos, en todos los lugares de la Tierra y a través de las edades, es hijo de puta o un equivalente muy cercano. Entonces nosotros solemos pensar que cuando algo es universal, tiene que haber alguna razón. Como digo ahí en el libro, supóngase que usted, haciendo esto de preguntarle a todo el mundo, saca la conclusión de que el peor insulto que hay en todos los idiomas es decirle a alguien berenjena. Usted dice, ¿berenjena? ¿Por qué la berenjena? ¿Qué tiene la berenjena? Entonces, ahí la pregunta que trato de contestar es justamente, ¿por qué las prostitutas tienen algo que ver? Y hay todo un capítulo dedicado a esto. Sí. Y la respuesta es sí, señor. Ahora, también podríamos pensar que ¿por qué nos duele una ofensa que tenga que ver con nuestra mamá? ¿Por qué no nos va a doler una ofensa que tenga que ver con el sexo o con mi papá o con mi país? Es que, digo, finalmente es a considerarse ese concepto de nuestro nacimiento edípico. Vamos a pensar, claro. Pensar, doctor, es eso, pensar que yo, porque me crié dentro de mi mamá, me enamoré de mi mamá, y que ahora lo que más me duele es que ofenda usted a mi mamá por decir algo. No, es que hay una razón de peso, no es nada más que una especie de convención. No, ser hijo de puta es una maldad real, es un déficit muy real que se analiza en el libro. Puesto en blanco y negro, ninguna mujer es prostituta, o al menos la enorme mayoría de las prostitutas lo son en contra de su voluntad y no lo eligieron, son forzadas a hacerlo. Dicen que la profesión más antigua del mundo es la de prostituta. No es así, es la de proxeneta, porque si no los obligara a los proxenetas, y hay una razón que acá se dice de por qué abundan la prostitución, y ha existido en todos los pueblos de la tierra a lo largo de todas las edades. La misma Biblia está llena de prostitutas, ¿no es cierto? Y entonces hay una razón para pensar que el hijo de puta real, o sea, el hijo de una prostituta, es una mala persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es una familia que la nena se quedó embarazada, es muy probable que la corran de la casa. Si la llega a pescar algún proxeneta, la obliga a trabajar, hay palizas, denuncias a la policía la viola y se la devuelve al marido. Es horrible la vida de las prostitutas. En Indonesia hay prostitutas de 6 años, que cuando llegan a 9 ya están demasiado viejas y no sirven más para prostitutas. O sea, todo esto se basa en que el verdadero hijo de puta es el varón humano. O sea, hay una cosa que se llama dimorfismo sexual, que es cuando uno puede distinguir a simple vista cuál es el macho y cuál es la hembra de una especie. Por ejemplo, si yo le digo, acá tiene un alacrán y una alacrana, dígame cuál es cuál, va a requerir un especialista. En cambio, si le digo, ahí tiene un gallo y una gallina, sí, o un pavo real y una pavo real hembra, no lo va a saber. No, bueno, en el caso de los seres humanos tenemos un dimorfismo sexual muy marcado. El varón es, en promedio, claro, mucho más poderoso muscularmente y siempre lo ha usado para arruinarle la vida a las mujeres. Una de ellas es obligarla a prostituirse, ¿no es cierto? Pero hay lugares de la tierra donde el macho va adelante y atrás va la mujer cargando bultos y demás. China. Bueno, sí. Sí, no, y por ejemplo, imagínese que en países islámicos la mujer tiene que ir tapada, porque bastaría que el tipo le parece que le hizo una carita al otro, le tira querosén, le prende fuego, y es terrible. Yo sé de grupos de médicos occidentales que le practican una reparación del rostro de la mujer, pues muchas quedaron ciegas y demás, ¿no es cierto? Va. Hay pueblos enteros que practican le quitan el clítoris a las mujeres, ¿no es cierto? Es tan horrible. Entonces, realmente los hijos de esas mujeres son malas personas, ¿no es cierto? entre otras cosas. Si usted lee libros donde cae la policía, le da una paliza, la viola y se lleva la plata delante del nene, ese nene cuando sea grande no solo va a repetir, sino no va a tener ningún respeto por una sociedad donde se oculta su padre de verdad. Yo hice guardias en el hospital de la Argentina, donde una muchacha violada, acaso por el dueño de casa, llegaba a introducirse agujas de tejer en el útero para tratar de abortar, y por ahí no lo conseguía, pero después nacía el hijo lisiado, loco y demás. Entonces, realmente un hijo de prostituta tiene todas las razones y justificativos para ser una mala persona. Eso no pasó desapercibido por nadie. Y así se le llamó. Así se le llamó, con toda justicia. Lo que está usted diciendo también podría ser interpretado, sería... Cuando alguien dijo, que usted sabe quién dijo, la infancia es destino, estaba diciendo, así como naciste y te criaron, eso lo vas a guardar dentro de ti. Claro. Y cuando seas grande vas a ser una persona según aquello que sembraron en tu surco, que sembraron en tu tierra fértil, infantil. Lo digo porque es natural que un niño así esté despreciado de la sociedad, con mamá con cinco maridos, padre alcohólico, ladrón, sin trabajo, con problema de hambre, ese niño buscando cómo vivir se vuelve un delincuente. No es del todo culpable, y es a lo mejor hijo de la prostituta del pueblo, pero es así porque la sociedad lo hizo así. Sí, me dicen, es un libro de Adriana Balaguer, que muchas prostitutas, el proxeneta, cuando nace un chico de ella, lo manda que lo tengan, digamos, en un pueblo del interior, y la amenaza a ella que si no trae plata lo va a matar. Claro. Entonces un chico ha estado preso a los 3 años, 4 años en la cárcel para estar con la mamá, o sea, ya estuvo preso de bebé. Sí. ¿Me entiendes? Ya hizo de rehén. Ya tuvo un castigo. Sí, ya hizo, sí. Y además está tratado terriblemente mal, ¿no es cierto? Sí, bueno. Sí, es la descripción del tango Cambalache que usted conoce. Sí, de Enrique Santos de Xepola. Está lleno de hijos de puta. Claro. Dígame usted, ¿este el hecho de ser hijo de puta, usted piensa que se hace uno, o hay quienes naciendo de una cuna noble y digna, porque también lo hay? Yo conozco muchos hijos de, digamos, de políticos y de políticas, en fin, de parejas, muy nobles, muy dignos, llamados junior, o todo eso, que desarrollan un hijo de putez, pero evidente. Claro. Y que no tienen ningún elemento ni justificación para que su vida se convierta en perjuicio, con una ambición inagotable, aún sabiendo que existan, me cuentan, pueblos que tienen más del 50% de su población pobre. Claro. Y le quitan el dinero que debería ser para aquellos, se lo llevan ellos para sus devaneos y gastos superfluos. Eso es ser muy hijo de puta. Claro, no tenemos que pensar cuando hablamos de hijo de puta en un patán que le va empujones o mal vestido, borrachín. No, no, yo le puedo decir lo siguiente: según la UNESCO, para estar vivo hacen falta $2 diarios por persona. Entonces, una persona que gane varios millones de dólares diarios podría rescatar de una muerte segura a cantidad de gente, y sin embargo nosotros les rendimos culto, los admiramos, ponemos el nombre de ellos a las calles, ¿no es cierto? Por ¿cómo? ¿Perdón? Y, digo, es una exclamación, ¿cómo es posible? Bueno, agarre usted, tome usted la revista Forbes y vea de mayor a menor, porque los tienen ordenaditos, si este señor, vamos a decir una persona que gana poco, digamos, no un millón, no un billonario, sino apenas un millonario en dólares, que gane $1,000,000 diarios. ¿No es cierto? ¿Cómo 300? Quiere decir que hay 500,000 personas que estarían vivas si este no fuera un hijo de puta. Y lo es, obviamente. Caramba, yo no creo que hacia un pobre diablo le dan un cuchillo a un malandrín pueda ser tan destructivo como ese señor que por ahí no toca ni una cortapluma. Estoy diciendo, mi querido Marcelino, que la jerarquización o la encuesta sobre los millonarios del mundo es el termómetro de la hijueputez. Yo no la uso así, pero no dejo de notarlo. Pensemos que haya... Pues, los hay, los hay. Los hay, los hay. Y que hemos encontrado un lugar que sirva de baremo o termómetro. En ese claro, claro, claro, termómetro. La verdad es que se han vendido muchos miles. Qué bueno. Y eso dicho por mi querida secretaria, que es aparte de sus labores de secretaria, ella es la que tiene las relaciones entre las diversas editoriales, y yo le pago un porcentaje, por supuesto. Y entonces sí, porque si no fuera usted no. fuera mala gente. No, realmente a medida que uno envejece le cuesta cada vez más esfuerzo hacer las paradas de siempre. Sí. O sea, que ella me asiste. No. Se lo digo porque también en nuestro público, digo, ya, y aprovecho para decirles que también hice algo que tiene un cierto paralelismo tratando de ver los aforismos y eso de porjoder.com, y también una persona muy amablemente llevaba todo el mecanismo actual que nos impone el avance de hablar con fulano, organizar esto, mandar libros a tal lugar, ver si se vende en alguna parte y eso, y es un gusto. Bueno, usted sabe que mucha gente me echa en cara de por qué yo en el primer capítulo no definí qué es un hijo de puta. Bueno, no lo hice, ahora lo podría definir, pero en ese momento no lo hice. Lo buscaba. Porque si alguien que quiere escribir un libro sobre el amor le dicen defina el amor, está frito. ¿Qué es el amor a la patria, el amor a la madama, el amor a la novia? ¿Qué? Entonces, por ejemplo, es cualquier libro de física que tenga un capítulo sobre dinámica, la dinámica es un cambio en función del tiempo, pero no lo pueden definir los físicos. Y entonces ahí está el libro de Feynman, premio Nobel de física, que cuando tiene que definir el tiempo dice time is how long you wait, pero claro, no le gusta mucho, y al rato dice time is what happens when nothing else happens. Entonces no estoy obligado a definir algo, ¿no es cierto? Pero sí planteo un panorama de la hijoputez para hacer ver que no estoy dedicado a truculencias grandes. Por ejemplo, ahí nombro yo a Buzzati, que él estaba interesado en la micro o en la nano hijoputez. Tiene un cuento que se llama El Globito, que es ahí una sirvienta muy pobre que tiene una nenita que se llama Noretta, y si no tienen un peso donde caerse muerto, pero de repente la lleva a una plaza y la nena ve los globos y se le van los ojos, una nenita de, me imagino, unos 4 años. Entonces ella compra un globo y la nena le parece tener algo sublime atado de un piolín, ¿no es cierto? Así, esa cosa que lo ve y que lo mueve, bueno. Pero vienen unos muchachotes riéndose y fumando, y con el cigarro le revientan el globo a la nena, que no entiende, no llega a entender qué pasó con su globo, porque fue explosivamente. Entonces Buzzati lo que quería era no rastrear la hijoputez macroscópica, digamos, sino ese pequeño hijo de puta que todos llevamos adentro, ¿no? ¿Sí? Ese pequeño hijo puta que todos llevamos adentro, está usted dando la definición más evidente de cierta burocracia y ciertos avances técnicos que se manifiestan en la no relación que existe entre mi atendedora de teléfono y yo. Ajá. Su número no existe. Ah, señorita, es que la calle sí, pero ya cortó. Esa es una pequeña hijueputés. Sí. ¿Eh? Sí, pero después usted pone muchas pequeñas hijueputés. Sí, claro. Usted vive en un mundo de hijueputés. Claro, señor, por favor, quiero cancelar mi servicio de televisión. Sí. Porque usted, por X circunstancia, sí, pero usted se adhirió a un contrato por 19 meses, 20 meses, claro, y le faltan 10. Señor, fuera tan amable en devolverme esa cantidad, que no voy a usar, que son tanto como 12,000 pesos, y que estoy de acuerdo en que me ponga un castigo. Sí. No, porque ya firmó. Claro. Sí, pero además su contrato dice en la parte 1 que es indefinido. Claro. Indefinido para usted y obligatorio para mí. Claro. Esa es una hijueputés. Claro, yo una vez compré, cuando vivía en Estados Unidos, yo estuve muchos años en Harvard, y compré un aparato de radio con garantía por no sé cuánto tiempo. Y anduvo mal. Se ve que le habían dado un golpe, algo. No tenía más que usar la caja original y mandarlo a un pueblo de Japón. Y me costaba mucho más mandarlo. Y cuando me quejé, dice, señor, usted lo firmó. Y pero, ¿cómo no lo voy a firmar? Claro, usted quería el bien. Entonces, no, pero creo que ya le... Como yo no fui la única víctima de ese tipo de cosas. No, señor, es que vivimos en un mundo donde lo hijo de puta se llama contrato de adhesión. Claro. Claro. Y velo también para bancos. Le platico una de un banco hermosísima. A ver, voy a ir a Estados Unidos, señor banco. Igual si el nombre se llama Mavinca, ¿no? El banco que ya quitaron, ¿no? Ahorita lo dice. Necesito tener dólares para ir a Estados Unidos. Le va a llegar mensualmente una pequeña cantidad durante 6 meses, me lo convierte a dólares y me lo regresa. Sí. Ya que su banco tiene cuenta en dólares. Claro. Perfecto, sí, señor, no hay problema. Me llega a los 2 meses una carta en inglés, que yo entiendo muy difícilmente, donde me decía que si ellos podían invertir la cantidad adecuada. Y no fui a Estados Unidos. Y se quedó la cantidad 2 o 3 años, y ya era una respetable cantidad para mí al cabo de 3 años. Y ahora sí voy a Europa, póngamelo en el Banco de Europa. A esa cantidad. Claro. Dice, para gastar allá, que me iba yo a tener que quedar un tiempo. Dicen, sí, pero reciba usted una de nuestras gentes. Sí. Señor, aquí el banco se equivocó en tal mes por 60,000 dólares. Le digo, oiga, pero está usted loco. Claro. ¿Cuándo se equivocaron? Hace 18 meses. Me pongo a leer. Claro. Entonces, esos 18 meses... Para ellos, yo tengo para quejarme por una irregularidad 15 días. Sí. A los 15 días el banco fenece el caso. Claro. Y si no escribo 2 cartas a tal lugar, se acabó. Claro. Mis derechos. Claro. Ellos 18 meses después tenían todo su derecho para reclamar. Falsificaron la cuenta. Nunca supimos de dónde llegó ese dinero. Perfecto. Claro. Usted maneja dinero de recientes. ¿Quién se lo mandó? Claro. Nunca pusieron decirme y todo eso. Y en la carta, ese dinero ganaba 0.25, porque me pidieron permiso en inglés para ponerlo en un banco. Ellos invertirlo. Y yo dije, sí, mientras no lo uso. Claro. Yo ganaba 0.25, menos de 1%, la cuarta parte de un 1%, y ellos lo metieron a Islas Caimán y ganaban el 9%. Claro. Son hijueputas, ¿verdad? Sí. Por esencia, y todo eso está legalizado. Claro. En consecuencia, tenemos que examinar también la posibilidad de que la hijueputez se legaliza. Claro. ¿O no? Ah, no, es que justamente... yo tengo un amigo nuevo, prácticamente, porque es el ex, que es una dignísima persona, que se llama Ulises Schmil, que era el presidente de la Corte Suprema durante el gobierno de Salina de Gortari, ¿no es cierto? Tiene unos libros fabulosos, ¿no? Porque él dicta la materia, teoría del derecho. Y hay una que es una cosa fabulosa, que es que el hijo de puta va, él no lo llama así, él lo llama el jabalí, pero va creando una cultura, ¿se da cuenta? Porque las leyes que él va haciendo, él influyen para que se hagan las leyes que él quiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la semana pasada, en el suplemento del New York Times, en el Reforma, hablaba de una señora que el marido le rompía la cabeza regularmente, la sometía a las brutalidades máximas. Y ella se escapó como 10 veces a la policía, que la violaba y la volvía a regresarla al marido. Y que delante de ella, lo cuenta el New York Times, le dijo el policía, oiga, lo que le conviene es romperle las piernas, así no se le va más. O sea, entonces, si ella hubiera dicho lo mismo sobre el marido, la matan, la pilan. Pero las leyes allí están hechas por el macho hijo de puta. Fíjese, acá, para salvar el sistema monetario, crean el FOBAPROA. Pero en el término de 2 o 3 días, hay bancos que hacen compañías para ser rescatadas. En un país donde hay tanta gente que no tiene trabajo, no tiene comida y demás. Pero las leyes le hizo ese señor. Entonces, realmente, una de las cosas es que el hijo de puta es malo. Pero la otra es que crea un sistema en el que esa maldad es tolerada. Se legaliza, y aún admirada. Se legaliza. Le voy a decir un caso de lo que usted está diciendo. Un pueblo, usted a lo mejor obviamente ni sabe, en un pueblo les dieron de golpes a todos porque querían construir no sé qué. Y a las mujeres, me parece que eran 18, 20 o las que sea, se las llevaron en un autobús y el autobús duró 4 o 5 horas. Algunos hombres relacionados con la guardia, con la policía X, no acuso a ninguno, las violaron. Y la explicación del jefe fue la siguiente. Iban en un autobús y lo que hubo es tocar, los muchachos tocaban a las mujeres, prisioneras, las tocaban, lo natural. Pero ese individuo sabía que era violación. Claro. Sabía todo eso, pero él tradujo eso como lo natural. Claro. Es una clásica hijueputez legalizada. Ah, lógico. Las víctimas castigables fueron ellas. Bueno. Entonces sí vivimos en una cultura donde lo cual lo hijo de puta, ¿qué podría ser? ¿Se legaliza, se jerarquiza o se...? Bueno, pero es que el hijo de puta tiene suficiente poder como para instituirlo como norma y ley natural, incluso, según me está diciendo. Bueno, pero si no es un... ojalá fuera... no ojalá esto fuera normal. Es que hay otras gravísimas. Ah, lógico, si no se... Pero yo lo que quiero acá es enfatizar de que esto no es un catálogo de maldades, sino que busca explicar por qué a un ser humano se le da tan fácil. Por ejemplo, cuando ocurrió el lío entre los croatas y los serbios, bueno, se violaban, castraban, tiraban niñitos en calderas y demás. Entonces uno se preguntaba, ¿pero dónde estaba esta gente antes? En jaulas. No, en las calles normales. No, eran el sastre, el señor que hace pizza, el mesero, el pintor, el albañil. Lo que cambió fueron las circunstancias. Y entonces uno dice, caramba, qué poderosas son las circunstancias, ¿no es cierto? Se transforma al ser humano, ¿eh? Exactamente. Y entonces, el tercer capítulo acá se llama sobre las circunstancias, para saber por qué y cómo operan las circunstancias, ¿no es cierto? Y ahí se va a enterar de cosas que no son tan comunes, por ejemplo, lo que se llaman restricciones y demás, que lo tengo que explicar, por eso se hace largo el libro. De modo tal que lo que yo me propongo es, en el capítulo 3, es decir, bueno, ¿tiene raíces biológicas? ¿Hay algo que nos compele a ser hijos de puta? Y la respuesta es sí. pero dice, ¿y por qué algunos son buenos y otros son malos? Porque depende de las circunstancias. Entonces el capítulo cuarto dice, bueno, ¿y cómo operan las circunstancias? O sea, lo que yo trato no es hacer un catálogo de nota roja, sino de entender por qué tenemos una tendencia tan fácil, natural, abundante en ser perversos. Así lo hacemos, ¿no? Sí, desgraciadamente. Sí, sí, pues así somos. Hay otra frase que decía, es impensable lo que alguien puede hacer por comer. Claro. Por comer, si se hace todo por comer, claro. Y si la ambición no tiene límite, y si nuestra cultura hace que no seamos de por sí honrados, y si nuestro mundo aplaude la corrupción, es que debe haber una inclinación, proclividad, o dicen en mi tierra, es que así somos de nación. Dándole a la palabra nación el concepto de nacimiento, así nacimos. Claro. Hay, sin embargo, circunstancias que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, Kapuscinski, en uno de sus libros, Richard Kapuscinski, que estuvo acá visitando México poco antes de morir, este hombre cuenta que para escaparse de uno de los campos de labor de Siberia era terrible, porque tenía que ir uno a través del hielo y sin comer. Y entonces, entre un par de gente que se planeaba fugar, convencían a otro de que viniera con ellos para tener algo que comer en el camino, o sea, si no, no llegaban, o sea que se lo llevaban como alimento. Claro, entonces cuando uno lee eso, o cosas que son hasta risueñas, yo ahí nombro lo que se llama el sunicuijo. Es un único hijo. Un único hijo, sí. Claro, sí, porque resulta que en España, hasta que no lo sacó la República, estaba el garrote vil, que era un poste con un agujero, y le sentaban a uno ahí con una soga y lo empezaban a enroscar hasta que se moría. Lógicamente pasabas un tiempo hasta que apretaba y se moría. Y entonces el límite estaba, porque venía un sacerdote, le ponía una cruz delante de la cara y empezaba a rezar el credo, creo que es el Padre Nuestro, que llega una parte que dice, y es Jesucristo su único hijo, el credo, su único hijo. Bueno, y la gente que iba a mirar, porque era público, apostaba a que pasaba su único hijo o no lo pasaba, ¿no? Creo en Dios Padre, su hijo. Sí. Y entonces me dicen que, por ejemplo, en el hablar popular, si usted se compró, vamos a decir, unos zapatos que yo veo que son ordinarios y no le van a durar, yo voy a decir, peso no llega ni al su único hijo. O si supóngase un matrimonio mal avenido, dicen, esos no llegan ni al su único hijo, quiere decir que se van a... O sea que mucha gente usaba el su único hijo. Estaba una palabra en el capítulo que estaba leyendo anoche, donde alguien se pregunta de que hay una palabra alemana, Doppelgänger, el hijo de puta. Una de las características que deduzco es que sienta placer por su hijo de putés. Claro, claro, claro, claro, claro. Está en lo justo, ¿verdad? Sí, bueno, recién, hablando de otra temática, decíamos el muchachote que pasa fumando y el reventarle el globo a la mina, porque gusto, si usted dice, ¡ah, qué vivo, mire cómo se benefició! Crea ¿qué beneficio tuvo? Placer. Sí, sí. Placer, perversidad. Sí. Hijo de putés. Sí, pero cuando la perversidad... cometer una perversidad da placer, eso es, bueno, es esquizofrenia, no es un computés, es grave. Se llega a admitir que Schadenfreude, la alegría más bella es la del hijo de puta que siente placer porque le va mal a alguien. Bueno, pero es así, casi así se deduce, ¿no? Bueno, la Schadenfreude es, a ver, yo creo que sería capaz de sentir Schadenfreude, porque fíjese, por más que la condeno, supóngase que estamos los dos hablando y pasa un tipo, le arrebata la cartera a usted y sale corriendo, y pero lo agarra un auto y lo tira al piso. Yo me voy a poner contento, lo siento mucho, será malo. Pero usted no manejaba el carro. ¿Qué? Usted no iba manejando el carro. Bueno, ya lo sé, pero quiero decir que yo no tiraría la primera piedra, ¿eh? No, pero hay un matiz, lo que usted dice es un matiz, no digo mañoso, pero es matiz. Es decir, claro, alguien me hace a mí un mal, claro, y se ríe este hijo de puta. Sí. Y los conozco y los he vivido, sí, y podría mencionar una lista interminable. Claro. Eso se busca el nombre, lo tengo. Yo tengo ese nombre del señor que siente placer perverso al haber causado un mal, claro, y que a todas luces corresponde a los parámetros del hijo de puta. Claro. Ese lo que hizo fue lo que le dijo un luchador a otro. Su compañero de pareja ya estaba en el suelo casi noqueado y pateado. Y el otro con una pierna rota o invalidado. Y el enemigo llegó a golpearlo fuerte. Y dice, agasájate, hijo de la chingada, agasájate. El agasajo en nuestra cultura popular es una palabra de decir, ponte alegre y de fiesta. Ah, claro. Siente placer. Claro. Yo lo invito a usted a un agasajo a banderilla. Sí. Una gallina y compramos. Sí, sí. O sea, lo estoy agasajando. Claro. El que causa un placer de hijo a puta se agasaja. Claro. ¿Cierto o no cierto? Ah, sí. ¿Siente placer? Sí. Mire, yo, cuando yo en Argentina había cantidad de gente que escapó de la guerra, pero o que se fue después de la guerra, y yo conocí un señor que se llama Gaby Kohn, siempre me acuerdo, que todas las vacaciones se iba a Alemania a buscar a un tipo para matarlo. No, pero escuche esto. Dice que él, la madre era chico, ¿no? Estaban encerrados, muertos de hambre, y salieron a mirar cómo se retiraban los alemanes, ¿no es cierto? Y la mamá se llevó la mano al pecho y sonrió. El tipo de uno de los camiones le hizo parar, fue, y delante de él le pegó un tiro a la mamá, se subió al camión y se fueron. Y ese tipo iba, porque no decía que tenía la cara del tipo que mató a la mamá acá, iba todas las vacaciones de él a Alemania para buscar esa cara. Bueno, yo nunca me enteré si la encontró, y además creo que no me lo va a decir, pero realmente él no podía tolerar la persona que ver sonreír a la madre porque se acababa de la guerra, no lo pudo tolerar y la mató así. Claro, usted está hablando de que el hijo de puta no tolera fracasar y mata. Claro. O más bien, matar era su dolor de aquel que ya había fracasado y se iba de la guerra, y alguien sonreía o obtenía un bien con su partida. El hijo de puta no tolera que otro tenga bien. Claro. Lo normal era decir, ya nos vamos, ya esto terminó, dejemos esta pesadilla y que cada quien viva su vida. Eso era lo que hubiésemos pensado alguien normal. Claro. Para el hijo puta no. Claro. Porque le duele que alguien tenga bien. Yo se lo digo en broma, te digo, hay algunos compañeros de por acá que si no les cuesta nada entre hacer un bien y hacer un mal, si no les cuesta nada, prefieren hacer mal, porque tienen el espíritu incipiente de hijo de puta, ¿no? Claro. Pero, a ver, el joven que va pateando botes de basura a la 1 de la mañana, o que tira piedras a una, simplemente porque ve una ventana iluminada, es increíble. Yo tengo unas amigas que seguramente usted conoce. Una es Jesusa Rodríguez y la otra Liliana, y Liliana la también amiga Liliana Felipe. Ellas compraron una casa para viejas prostitutas. Entonces me explicaron, digo, pero aquella más vieja prostituta, y una prostituta de 80 años, digo, ¿cómo una prostituta, una ex prostituta? Dice, no, actualmente. ¿Cómo? Digo, pero escúchame, ¿quién le va a pagar algo a una mujer. Y dice, otro pordiosero, un albañil, una cosa así, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué compraba una casa para estas personas? Porque el principal problema de estas mujeres no es la prostitución en sí, sino que para el coche de la policía les da una paliza y les saca el dinero. Claro. Sí, y entonces para que duerman en una casa con llave bajo un techo. Para que no haya asaltos de la policía. O sea que digamos que hay hijo de puta, pero también hay Jesús Rodríguez. Bien. Son una maravilla. Gracias, Marcelino. Es usted muy amable. Estamos a sus órdenes. Un primer encuentro que transmitiremos en la televisión de Veracruz. Muy bien. Esperamos que un día los visite y seguramente hacen muchas conferencias en la Universidad de Veracruz y que conozcan nuestra tierra. Así una teoría general sobre los hijos. Tusquets Editores, Marcelino, mucho gusto, muchas gracias. No, les agradezco muchísimo. Mucho gusto en saludarlo, que esté muy bien. Gracias, el gusto es mío, bienvenidos. Mucho. Esta hora ya saben dónde queda mi casa. Gracias, señor, muy amable.